por ahí, por ahí. No, no, no, no, regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Gratitud, agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría, la mayor prueba de nuestra humanidad. Agradécelo todo. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. Tus ojos verán nuevos colores, no escucharás ruidos, sino melodías. Tu vida será una gran caricia, te harás invencible. Agradécelo todo, no te quejes del llanto. Celebra que lo escuchas, no lamentes del pasado. Agradece el tiempo que has vivido, no reniegues de tu familia. Alégrate de no estar solo. El vaso siempre está medio lleno, jamás medio vacío. No hay cosas que olvidas, hay cosas que recuerdas. Agradécelo todo. No es más que un asunto de enfoque. Tú eliges ver virtudes o defectos, premiar o castigar. Tienes dos fichas. Trasciende tus miserias. Agradécelo todo. Hola, hola, gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un abrazo inmenso a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también un abrazo gigante a las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Hola, ¿qué tal, gente? Ya estamos con ustedes acá en Frecuencia Eslabón. No se olviden que esto de las culturas urbanas nos unen, nos dan un encuentro y nos dan también esa facilidad de comenzar a unirnos, de decir que la diversidad siempre está juntos, porque eso es lo que hacemos, o sea, no estar ahí todos uniformados en una sola unión, la diversidad nos junta. Así que bienvenidos a todos ustedes, así que ¿con qué arrancamos? Arrancamos como siempre con la agenda cultural. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas con danza, instalaciones, grafitis, ferias, cine, rock, reggae y hip hop unidas este 10 de agosto en los predios de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Esta será la puerta para participar en el CELF Festival. Y ya mismito, a pocos minutos de todo esto, empieza los 17 años de los Curare en el Teatro Universitario. Va a estar brutal ese concierto, donde también estarán Cíclope y también Delicado Sonido del Trueno. Así que no te puedes perder este conciertazo de que hacen el relanzamiento del disco Portales de los Andes, así que no pueden perderse a los Curare y a todas las bandas que van a estar con ellos presentes a partir de las 2 de la tarde. Claro que sí, en el Teatro Universitario, en la gloriosa Universidad Central, hoy 13 de julio a partir de las 14 horas. También tenemos a Metamorfosis, el 30º aniversario, interpretando todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el sábado 13 de septiembre a las 14 horas. En el Teatro Universitario también, el valor único $15. Las bandas invitadas a Chardinol, Sarcasmo y Guanibara. Y hay que felicitarle a alguien, ¿no? De claro, todo este sí, arte que se está dando en la ciudad, puentes, túneles, de todo se ha estado haciendo. Claro que sí, felicitar al Carlitos Villavicencio, quien preside la corporación de la Calle, en conjunto con los artistas urbanos, hicieron posible plasmar un mural con arte urbano que genera identidad, energía y color a través de la memoria social y cultural. Las manos de Jorge Muñoz, más conocido entre los artistas urbanos como Pirata XO, y Jairo Alejandro Cueva trabajaron durante aproximadamente 2 semanas para concluir esta hermosa expresión artística y cultural que plasma la fuerza y la tenacidad de una mujer, Rosa Elena Tránsito Magaña, conocida como Mama Tránsito, reconocida por su lucha incansable por los derechos laborales. Este mural está ubicado en la entrada, al túnel de San Roque. Sí, ahí lo pueden apreciar, justo en el tejar de norte a sur. Este, de norte a sur, sí. Este gran mural que se ha hecho, así que no pueden perderse ver este... Es divino, o sea, una caricia al sentido de la vista. Sí, además... que es un homenaje merecido a una de las mujeres luchadoras de esta patria, de esas mujeres indígenas que dijeron basta de esa de esa impunidad que pasa con la gente, y salieron a las calles y se tomaron, y por eso a ese reconocimiento y un fuerte aplauso hay que decirle a los compas que toman esa memoria para decirnos aquí estamos vivos y aquí estamos luchando. Recuerden que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y ahora sí arrancamos nuestro programa de hoy con excelente música, como siempre. Sí, sí, sí. Démosle a la musiquita. Empezamos con Falk, esto es Paren al Mundo. Ahí estábamos escuchando a los Falk, Paren al Mundo. ¿Y por qué hay que pararle al mundo? Porque también hay que disfrutarlo. Y aquí, por eso es la cuestión que hemos tenido a un invitado especial, porque nos va a conversar de sus aventuras, de sus viajes y de sus logros, porque es un logro coger y pasearse por todo el mundo. Así que, ¿con quién vamos a contar el día? Claro que sí, él es Miguel Ángel Vicente de Vera, es periodista de viajes y aventurero. Sus crónicas y fotografías han sido publicadas en medios como National Geographic, Condé Nast, Traveler, Soho, Diario El País y Mundo Diners. Ha realizado 2 vueltas al mundo y visitado 70 países en 6 continentes, incluida la Antártida, donde permaneció 1 mes. Es un enamorado del Ecuador, donde reside desde hace muy poco, desde hace largo tiempo. Ya nos vamos a enterar más de su trayectoria. Bienvenido, Miguel. Qué gusto tenerte en los micrófonos de Frecuencias La Onda. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias por venir a compartir con nosotros todas tus aventuras. Hay una la historia más grande, ¿no? El viaje o la vuelta al mundo en 80 días, tú en 70 días no, te has dado algunos lugares. No, yo la verdad que soy más partidario de viajar lento. Yo recomiendo siempre viajar lento. A mí esta gente que hay un señor que ha estado en todos los países del mundo en cerca de 2 años y medio. A mí me parece una temeridad, una barbaridad y finalmente una idiotez. O sea, yo recomiendo ir lento, viajar lento. Se ahorra más viajando lento. Viajando rápido, coger todo el rato aviones, tal, se gasta más, se ve menos. Y bueno, se viaja mucho en horizontal y creo que hay que viajar más en vertical, en profundidad. O sea que he viajado mucho, pero llevo desde los 20. Yo tengo 38, 18 años viajando mucho. Tú, sabemos que eres tú español, eres de Mallorca. Sí. ¿Cómo nace esta idea de coger y decir, bueno, agarro mi cámara, agarro tu profesión que es periodista y a recorrer el mundo y hacer aventura con el mundo? Sí, o sea, bueno, yo como vengo de una isla siempre estás muy limitado por el espacio, ¿no? Siempre estás rodeado de mar y siempre se da de trascender, de ir más allá de los horizontes, está creo que presente en los isleños, ¿no? Siempre ir más allá de ti porque tus límites son muy limitados, ¿no? Para la redundancia. Eso por un lado, y por otro lado el tema del barco para mí era como volver un poco a la épica, al romanticismo del viaje, ¿no? Veo que hoy en día, aquí no tanto, pero en Europa los viajes son todos... Viajas ya por $20 en un avión, todo está súper masificado, todo está muy muy instagrameado, y yo quería volver un poco a un poco conectando con lo que os decía de viajar lento. En el barco viajar muy lento, tú vas a 5, 6 kilómetros por hora. Uh-huh. Y te implica es otra manera de mirar, otra manera de relacionarte con el entorno. Y esa manera romántica, épica, a otro ritmo, fue lo que me llevó a ir al barco. Y en esto es de ir descubriendo también otras cosas, ¿no? O sea, las formas culturales, las variaciones culturales, porque sí, el mundo no es único, sino es diverso. ¿Qué experimentaste, o sea, al conocer tantas culturas, cómo se va chocando también esto? Porque es un choque a veces de ir a una forma cultural a pasar a otra, igual que acá en Ecuador, tú de España, acá en Ecuador tenemos otro, claro, tipo de costumbres. Bueno, el tema de muy rápidamente de Ecuador y España, somos muy parecidos, la verdad que compartimos una lengua, compartimos, seas creyente o no, compartimos una tradición judio-cristiana y eso lo hace todo muy fácil, ¿no? Creo que los valores son muy similares. Cuando más viajas, sí, o sea, creo que el revestimiento es muy diferente de unos a otros, pero suena un poco típico, pero la esencia somos todos iguales y lo que nos conmueve y lo que nos motiva y la solidaridad y las pulsiones más ancestrales son universales. Por eso también que nos sigue emocionando Shakespeare o Homero, porque las sensaciones son las mismas y el odio, la ira y la pasión son iguales. O sea que al final hay ese lenguaje universal que nos aúna a todos. Has viajado por diferentes partes del mundo, ¿y cuál crees tú? Quiero decir, ¿cuál es la cultura que más te ha llamado la atención y por qué? Son muchas, pero por ejemplo, ya que estamos en el Ecuador, voy a hablar de la Polinesia Francesa, porque mucha gente lo ve algo muy lejano, pero realmente tenemos borde, digamos, náutico, ¿no? Tú sales en un barco desde las Galápagos y el siguiente pedacito de tierra que te encuentras es la Polinesia Francesa, ¿no? Realmente estamos mucho más hermanados de los que nos creemos. Ajá. Y es un lugar realmente absolutamente maravilloso y que le invito a la gente que lo visite, ¿no? Son unas civilizaciones muy muy curiosas, son muy muy altos, de 2 metros, van tatuados de arriba abajo, de los pies hasta la cara. Practicaban el canibalismo hasta hace 100 años. No hay propiedad privada, es increíble. Las casas están todas abiertas. La fruta, la verdura, tú la coges de los árboles porque es gratuita. Si tú quieres hay chanchos salvajes, yo me he ido por la noche con un rifle a cazar chanchos para comerlos. Es todo gratuito porque hay tal abundancia. Es el lugar que más me ha recordado al paraíso. Tiene algo de edénico, ¿no? Y es el lugar que, por ejemplo, Paul Gauguin eligió para desaparecer del mundo. Ahí pasó sus últimos años. Ahí está su tumba y ahí pintó sus famosos cuadros, ¿no? En este sentido, y de una vez aprovechar la pinta, bueno, ahorita estoy con la camiseta de los Pink Floyd. Me encanta esa banda. A la gente, y al menos a los panas rockers, un feliz día, porque hoy es el Día Mundial del Rock, uno de los días que uno se conmemora, y mejor ir a un concierto, ir a oír música. Qué mejor que festejar el rock yendo a un concierto de rock. Y eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves, o sea, la universalización de a veces de las culturas? El rock creo que está en todos los lados, en todos los países, en todo el mundo. Igual en otro tipo de culturas, el hip hop, el rap, están en otro tipo de culturas que tal vez nacieron en Inglaterra, nacieron en Estados Unidos, pero se fueron arraigando ya también a nivel mundial. ¿Cómo se vive ese tipo de cultura? Bueno, a mí me gusta también mucho el rock. Bueno, no se puede decir, pero voy a ir a un festival hoy. Ahora acabo esto y me voy al festival, ¿se puede decir? Sí, sí. Al Saca el Diablo. Ah, ya, sí, me, sí. Me voy ahí a rock and rollear. Yo soy muy partidario del rock y tengo una muy mala noticia que decirlo con todo respeto a los reggaetoneros, pero claro, cuando llegas a la ponencia francesa y ves que está el Bad Bunny, te dices algo, aquí está mal. Está ahí. El reggaetón realmente lo ha inundado todo. Yo reivindico, a mí me gusta el rock, pop rock, vengo de Europa, me gusta más esa tradición, pero bueno, con la música también te unifica, ¿no? Y por ejemplo, uh-huh. en la Polinesia francesa se saben canciones, ¿no? Como Guantanamera, se saben canciones, uh-huh. y ellos no hablan en español y es una maravilla, ¿no? Realmente, luego de viajar por todo el mundo, ya con la tecnología nos ha unificado mucho. Y eso creo que tiene una contraparte, que es que se pierde mucha riqueza, mucha variedad. A mí, la verdad, que no me hace especial ilusión llegar a un sitio tan remoto y escuchar la misma canción que escucho aquí en el autobús cuando voy aquí en Quito. ¿Cómo te pueden localizar a ti para ver tus fotografías? Porque sabemos que estás trabajando con National Geographic. Sí. ¿Cómo pueden ver tu material? Pues mira, te agradezco mucho la pregunta porque, bueno, no es bombo ni publicidad, pero bueno, pues siempre es bueno estar en contacto con la gente y cualquier cosa que necesiten. Yo tengo una página web que se llama laculturaviajera.com. Tengo mi Instagram que se llama laculturaviajera. Y bueno, tengo mi fanpage club, La Cultura Viajera, todo unificado, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde pongo un poco mis fotos, pequeñas reflexiones. Hoy he puesto una foto del Taita Cotopaxi, que lo subí hace unos años. A mí me gusta mucho la montaña, me gusta la naturaleza, y lo pude subir en el 2014. Y ahora este año tengo pensado subir el Chimborazo, si me deja. Sí, eso sí. O sea, vos quieres alcanzar al sol desde la parte más alta. Exacto. Exacto, he estado en la parte más baja del planeta, que está ahí en el Mar Muerto, uh-huh. Y ahora me gustaría el punto más cercano, que mucha gente a veces no valoramos lo que tenemos aquí. Yo ya llevo muchos años en Ecuador, me siento medio ecuatoriano, pero no valoramos, pero aquí tenemos un lugar especialmente mágico, que es el punto más cercano al Sol, el punto más alejado del centro de la Tierra. Es un sitio cosmológicamente, históricamente, místicamente único en el planeta. ¿Qué parte del Ecuador, fuera de la parte natural, de la naturaleza que tenemos y que además es exquisita porque tiene una variedad, cuál de la parte de las ciudades te ha gustado más visitar? Bueno, yo reivindico mucho la naturaleza, pero si me hablas de la parte urbana, Cuenca me gusta mucho. Cuenca es una ciudad muy amigable, está súper bien conservada, muy limpia. Hay un gran valor por la cultura, veo que hay músicos. Pues ahora, por ejemplo, vi a Boris Vian hace poco y viene ahí de Cuenca. Cuenca es una ciudad donde me siento muy a gusto, paseo, muy segura, que es un tema que lamentablemente en Sudamérica a veces lo padecemos, con un gran legado histórico y eso, Cuenca. Cotacachi también me gusta, que es pequeñita. Ah, sí. Es hermosa. A mí me gusta Cotacachi. A los ponchos, al cuero. Asalto a la plaza, que me parece también una de las fiestas más maravillosas que yo he visto en toda mi vida, el asalto a la plaza. La toma en la plaza, que van estos grupos dando vueltas. Yo, para hacer un reportaje, me pude ir con un grupo y pasé todo un día ahí chumándome, como toca, y dando vueltas, y me parece algo también. Hay un trasfondo cosmológico, ¿no? De equilibrar las relaciones entre los ciudadanos de los valles, y como que se pegan un día, y bueno, eso implica que el resto del año va a haber una armonía. Pero, por ejemplo, Cotacachi me gusta mucho. Chévere. Nos ha encantado compartir contigo estos pocos minutos aquí en la radio. Yo quisiera que tú te dirijas al público como última cosa ya de tu parte, con un mensaje positivo. Claro, muchas gracias. Bueno, yo siempre animo a la gente a que viva aventuras, a que viva su propia aventura, que salga de su zona de confort, de esta seguridad de la vida sedentaria, que todos tenemos también, todos tenemos que ganar, todos tenemos que pagar nuestras facturas, yo el primero. Pero bueno, cada uno tiene sus hobbies, sus pasiones, que salga de sus límites, que diga, yo puedo, si quiero, yo puedo, y hacerlo. Creo que la aventura te aporta mucho, ¿no? A la hora de confiar en la gente, a la hora de perder miedo, a la hora de ser el dueño de tu propio destino. O sea, que vivan aventuras, salgan de su cotidianidad. Ecuador es no hay que irse fuera. Ecuador es un lugar que puedes vivir un montón de aventuras. O sea, que ya saben, vivan su propia aventura. Pero primero aquí en Ecuador. Obviamente, tienes que recorrer todo lo que es Ecuador primero y comenzar a aventurar. Y no, y como tú dices, no es tan caro comenzar a viajar y conocer las formas culturales. Ecuador es multicultural, pueden estarlo visitando costa, sierra, oriente, cada uno tenemos nuestras particularidades, así que podemos cada compartir. Lugar es exquisito y tiene su atractivo. Así que vamos con un poquito de música para ver si es que nos ponemos un poquito de ánimo para entrarlo, porque ya mismo nos vamos al concierto también de Los Curare y justamente vamos a escuchar. Muchas gracias, Miguel, éxito a vosotros. En todos tus proyectos. Muchas gracias. Claro que sí, vamos con Curare, esto es Tinco. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quilla y las estrellas. Una mirada hacia arriba desde los Andes. Aura Luna, no te olvides que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Guido Teatro invita el espectáculo Quilla y las Estrellas, una mirada hacia arriba desde los Andes. ¡Ay, mijita! ¡Sí, Quilla! Una obra para toda la familia, donde se narran las constelaciones milenarias de nuestros pueblos. El sábado 13 y el domingo 14 de julio en la sala de Metro Aguilera, a las 10 de la mañana. Hoy comienzo a navegar en un mundo lleno de constelaciones. Valor de la entrada, $5. Pueden adquirirla en la entrada al teatro el día del evento o contáctese a los teléfonos 099-590-6783 o al 099-2811-396. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta otra vez aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón y estamos con nuestros siguientes invitados, una bandaza que a mí me fascina. Ellos son Ódica. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana, yo soy la vocalista y bueno, gustosos y agradecidos porque nos han invitado. Chévere, Joana. ¿Cuándo se forma Ódica? Bueno, Ódica se forma desde el 2007. Tuvimos un par de más o menos 10 años y luego nos volvimos a reunir en el 2017. Qué chévere. También le tenemos al... Al Santi. Más Santi, a los años. Sí, a los tiempos, sí. Bueno, pues allí... continuando con todos los proyectos musicales, dándole duro a la banda y bueno, ya con nuevas noticias para todos los fans. Eso, tenemos novedades aquí con los chicos de Ódica. Están estrenando un nuevo lanzamiento, ¿no es cierto? Sí. Coméntanos de eso, ya. Bueno, para nosotros es un orgullo, pues prácticamente en este medio ahorita vamos a estrenar nuestro material. Es ya nuestro material discográfico, se encuentran ya en todas las plataformas. De hecho, ya para finales de este mes, pues ya le tendremos el disco en sí, el CD, uh-huh, que ya ahorita se está fabricando. Y bueno, para nosotros es un honor presentarles nuestro disco. Se llama Guerra por la Paz, tiene canciones netamente, también tiene sociales y de experiencias propias, ¿no? Entonces también incluso tiene canciones súper bonitas respecto a nuestros padres, cuál es ese sentimiento que tenemos, cuál es ese sentimiento que tenemos en contra de todo lo que estamos haciendo como seres humanos, que nos hagan reflexionar. Eso es nuestro material, un gran esfuerzo. No tienes idea. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer mira, este trabajo? Sí, fue bastante. Siquiera fue como unos 2 años, ¿no? Sí. Han sido unos 2 años súper fuertes para nosotros. Es que la maestría. Es que la maestría. Las maestrías. Siempre las maestrías. Las maestrías. Sí, bastante, bastante duro, pero aquí está, ya así. Hay un tema que se llama Guerra por Paz, que está incluido dentro de este lanzamiento, ¿no es cierto? Sí. Coméntanos específicamente de... Sí, sobre este tema, va respecto a que nosotros estamos expresando este sentimiento de la guerra, que queremos hacer guerra, pero esa guerra por la paz. Se explica todo el tipo de guerra que se ha tenido, cómo la gente se mata entre sí y por cosas insignificantes. veces, y lo hemos tomado como nuestro tema principal para el disco, porque eso es lo que queremos transmitir: cambios sociales, cambios, reflexiones. ¿Y todos los temas están complementados con esta paz que quieres tú decir al público? Sí, o sea, en este aspecto estamos hablando de paz, de amor, de cariño, de familia, todo lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de que tú quieras paz por algo, pues también empieza educándote. Entonces, vienes desde pequeño, ves las cosas y ni siquiera sabes por qué se están peleando. Entonces, sí, nuestro disco va conectado con todos. Como que ya se tiene esto en el hábitat diario, ¿no? Sí, es todos los días, tú ves a cada rato... Incluso hasta en la vida personal, estás a cada rato peleando con cualquier persona, con los de la banda, con todos. Se pelea con uno mismo. También con uno mismo, así correcto. Mismo. Sí, eso sí es verdad. Ya, vamos con mi experiencia. Claro, les vamos a escuchar ahora, Ódica, en un tema, Espérame se llama. Ajá, sí, así que ya vamos a ponerle a Espérame. No, vale. Quiero la sal. Ya estamos de regreso con los chicos de Ódica. Acabamos de escucharles, eso fue Espérame. Joana, coméntanos un poquito de esta canción que acabamos de escuchar. Sí, bueno, esta canción es bastante bastante especial, ¿no? Se trata de los migrantes más que todo. Espérame es una canción bastante, para mí es bastante gráfica, en el sentido de que un niño se queda sin su madre porque ella tiene que emigrar. Y al final la madre, por los coyoteros y todo el problema que siempre surge, pues fallece. Entonces, al final hay una parte que le dice, espérame, yo quiero estar contigo, yo quiero crecer contigo, pero al final la madre muere. Entonces, esa parte es bastante gráfica y es una canción bastante especial. A veces hace falta llegar al corazón de las personas a ver si podemos entender sus realidades, ¿no es cierto? Eso es lo que tratas de hacer con tu música. Y eso me encanta, que hagas reflexionar a las personas con tu música. Y que hagas lo que te guste, que hagan ustedes lo que sí, les gusta y que lleven un mensaje siempre. ¿Cuál es ese mensaje que siempre llevas? Siempre es un mensaje social, o sea, como te digo, de reflexionar qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos, por la gente, por los niños, porque también tenemos canciones para niños de la calle, qué estamos haciendo por nuestros padres, cómo les estamos agradeciendo, a pesar de todo, a fin y al cabo, somos lo que somos por ellos, qué estamos haciendo por una sociedad, qué estamos haciendo por el medio ambiente. Eso es lo que queremos siempre transmitir. Qué chévere, yo les felicito a ustedes. Gracias. Chicos, que se aporte con... digamos con un granito de arena, porque es, parece que es poquito, pero es mucho llegar a las personas con este mensaje, que es de optimismo. Ojalá podamos todos compartir este mensaje de paz que nos traen ustedes. ¿Qué tal las experiencias en el escenario durante todo este tiempo, Joana? Bueno, sí, siempre he sido, hemos tenido bastante acogida de la gente, considerando que, como te digo, antes nosotros también ya salimos, entonces es como que alguna gente ya nos identifica un poco más, y ha sido bonita, porque no hemos estado, por ejemplo, en escenarios solamente heavy, solamente rockeros, sino también... con otro tipo de música, y créeme que eso a mí me ha abierto un poquito más el campo, la visión y ese compañerismo con otro tipo de música, con otros grupos, que llegas a comprender más su lógica, más su filosofía. ¿Y qué crees que se deba a esta aceptación que tiene el público? Bueno, creo que sí les gusta la música. Creo que sí les gusta la música. Lo que es también, creo que algunos todavía me recuerdan. Entonces, sí, sí es bonita esa parte. Entonces, sí hemos tenido acogida. Ahorita toca trabajarle bastante lo que es el disco, y eso es lo que ya venimos de este fin de año, prácticamente ya la segunda mitad del año. Y ya vamos a tener también la producción de video de La Guerra por Paz, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, ese es nuestro próximo paso. Pero ahorita nos recuperamos del sacudón que tuvimos, entonces ya queremos, el siguiente paso sería el video. Ajá. Santi, coméntanos un poquito de tu experiencia por el grupo, de tu paso por el grupo. Súper chévere compartir con personas con bastante trayectoria, como que es Dani, Joan en este caso. Y bueno, uno también regresa de otros proyectos musicales en los cuales ha aportado mucho, y feliz de estar en la banda, aportar y comprometido como tal. y sacar adelante más cosas. Vamos a escuchar ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a escucharles a los Ódica con Guerra por Paz. Guerra por Paz. ya estamos de vuelta una vez más, amigos. Qué gusto tenerles en nuestra compañía. Eso fue Guerra por la Paz, de los Zodica. Joana, qué chévere tenerte aquí. Vamos a... voy a meterme un poquito más. Yo sé que tu pasión es el rock, pero ¿qué otras pasiones tienes? Bueno, ser madre. Una mujer multifacética. El derecho, soy abogada también. Me gusta bastante la parte social. Y creo que cuando te pasa a ti algo, pues te comienzas un poquito más a adentrar en la situación. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue cuando yo llegué a ser madre, pasé una vulneración de derechos y empiezas a entender muchas cosas. Y comienzas a luchar por eso, a crear políticas, a verte colectivos, a meterte en todo eso. Y créeme que para mí eso ha sido bastante apasionante. ¿Sí? Conjugamos derecho, música y defensa de las mujeres. ¿Cómo complementas todas estas facetas que tienes? ¿Cómo es un día tuyo? Ay, es a mil por hora. Que sí, que el trabajo, que sí, que ya estoy chateando con los discos, que contéstame Santiago, que ya está esto, que el disco acá, que luego tarde que tiene mi hija clases de estimulación temprana, que, o sea, créeme que... Que llaman de la radio y no contestan. Que la llaman de la radio, que ando buscando a la radio, por favor, pueden hacerme una entrevista. O sea, créeme que sí, es súper... O sea, es súper duro, pero también es súper bonito. Porque haces lo que te gusta y lo que te apasiona. Es gratificante hacer todo lo que te gusta. No te pesa. Así es. Joana, un gusto haberles tenido aquí. Santiago también, un gusto. Éxitos, éxitos en todos sus proyectos. Y nos vamos a quedar con la última canción de Odica, que es Verte Volar. Súper, disfrútenla. La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Estamos ya acá con nuestros siguientes invitados. Ellos son Silvestre Escalón. Chévere, gracias por estar acá con ustedes, acá compartiendo los micrófonos de Frecuencias Labón. Así que, bienvenidos a los Silvestre. Presentémonos rapidito, a ver con quién nomás contamos. O sea, yo soy José Maggi, soy parte del cuerpo de brass de Silvestre Escalón. Uh-huh. Yo soy Ramiro Mackenzie, estoy en el bajo. Soy Luis González, igual saxofonista. Bueno, ustedes se conforman de varios grupos, han venido haciendo algunas cuestiones. ¿De qué bandas nomás pertenecen, a qué bandas nomás han pertenecido ustedes? Bueno, yo pertenecía a Fresca la Pesca, ya unos 15 años, ¿verdad? Si no es más. ¿Ya? Sí. ¿Y los compas? Bueno, en la banda tenemos diferentes influencias. Entonces, yo más he tocado en bandas de reggae. Entonces yo toco en Bang Station, en Song Your Culture. Y bueno, eso. Y igual toda la gente que está ahí también. Tenemos gente que toca en... ¿Cómo se llama esa banda? Oponente Interno, la banda de Álvaro. Sí, Oponente Interno. Sí, ellos. Entonces, bueno, también hay gente que toca en que eso, sí. También, pues, como dijo Ramiro, algo que aporta a nuestra banda es que tenemos mucha influencia de distintos géneros. Por ejemplo, yo he tenido experiencia en lo que es tocando en orquestas tropicales, que es algo totalmente contrario a lo que somos nosotros. Sin embargo, también he tenido experiencia en lo que es el ámbito acústico, también lo que rock. Y bueno, por estos mismos medios, por personas que se conocen, es que llega a conocer a los fundadores de Silvestre y hemos empezado a fundar el proyecto así con distintas influencias y distintas personas. ¿Por qué el ska? Digamos, bueno, prácticamente nosotros empezamos nuestros grupos anteriores, ¿no? Nos manejábamos con el ska. Un ska no happy, sino algo más oscuro, un ska más negro, se puede decir. Uh-huh. Y prácticamente eso nos gusta. Seguimos como arrastrando esa parte de ese ska. Pero ustedes tienen un proyecto que me parece interesante porque van a participar en un concierto, o para ingresar a ese concierto van a hacerlo, y me parece interesante la forma en que lo van a hacer. ¿Cómo es la cuestión esta, a ver, para que ustedes hagan invitación a los compas? Bueno, no sé si escucharon. Claro, hacemos una invitación a todos mañana. Como me dijimos, Silvestre Escalón se formó de varias personas que vinieron de distintos grupos, y es un grupo que es totalmente auténtico. Nos basamos, todos los temas que hemos hecho son propios de nosotros, que no ha escuchado nadie, entonces por eso es que es algo que hemos venido preparando poco a poco, y realmente mañana vamos a hacer el lanzamiento oficial de lo que es el proyecto como tal. Va a ser en lo que es el festival de Raimi Music Fest, que se va a transmitir por Facebook a las 10:30, que invitamos a todos que sean parte de esto, que vean en lo que es Silvestre Escalón y lo que tenemos para proponerles. Así que hay que primero, a ver, pinchar, poner la campanita, como sabe decirse vulgarmente los facebookeros y youtuberos. Ponga la campanita, entre a Silvestre Escalón, pongan la campanita y van a ver un show, porque eso es lo que van a hacer ustedes. Exacto, es un sí. Show en vivo en Facebook, y hay que darle los likes necesarios y comenzar a compartir. Me parece súper buena la iniciativa de ustedes, porque no es muy común hacer un concierto en vivo para que puedan verlo. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién es la idea? Bueno, la verdad estábamos viendo cómo promocionar nuestros temas, porque es como que los temas ya están bien armados ya, pero no teníamos para grabar. Entonces justo hubo esta oportunidad de grabar este video, y bueno, entonces no se nos ocurrió otra mejor forma que así promocionar y dar la inauguración a esta nueva banda de Quito, que la verdad tenemos muchas ganas de que escuchen, de que lo disfruten y que bailen con nosotros ska siempre. ¿O qué tiempo va a durar este concierto streaming que se va a hacer por las vías redes sociales? Son 20 minutos que tenemos para poder desarrollarnos ahí. Sí, chévere. Sí, sí. ¿Cómo van a hacerlo? Aparte de eso de Facebook Live, que ahora hay, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a difundirlo en YouTube o también se lo va a hacerlo por Instagram, alguna cosa? Claro, la campaña va a ser masiva en todas las redes sociales. Vamos a compartir este video, y también ahorita ya estamos grabando un poco un demo para igual seguirnos promocionando y que la gente vaya escuchando, vaya familiarizándose con los temas, y que nos vayan siguiendo y que vayan igual conociendo más de nosotros, de cada uno, de nuestra trayectoria y de lo que hacemos como banda. Si bien van a con esto van a tratar de participar en el Raimi Fest, espero que les vaya bien. Me parece genial esta idea. Espero escucharlos. Manden también el link a nuestra página para que todo el mundo se vaya enterando, y a ver cómo nosotros podemos también promocionarlos ya acá en la radio, que sería chévere ya el disco ya, uh-huh, ya grabado, y tenerlos acá ya para poderlo promocionar. Gracias, y a toda la banda. No, bueno, sabemos que no va a poder entrar toda la banda, pero ¿cuántos son? Bueno, somos tres integrantes. Tenemos cuatro saxos, dos saxos, un trombón, trompeta en la parte de los brazos. De ahí tenemos dos guitarras, un bajo en las cuerdas, batería, y tenemos dos voces, una voz femenina y una masculina. Uh-huh. Así que ya saben, panas, ahí está. Se instalan el día de mañana en todas las redes sociales, Silvestre Escalón, y listo, a escucharles a ellos de una nueva banda, una nueva propuesta y una nueva forma de comenzar a hacer difusión. Así, repetimos la hora del stream. Claro, nos pueden ver a partir de las 10:30 en la página oficial de Raimi Music Fest. Se va a transmitir en vivo lo que es el evento, y va a durar 20 minutos, que es lo que vamos a estar nosotros, Silvestre Escalón. O si no, también pueden seguir nuestras páginas en Facebook e Instagram, que compartiremos obviamente el evento, y pueden seguir ahí también todo nuestro trabajo. Claro que sí, mañana estaremos viéndoles En vivo y en directo. En vivo y en directo. Así que ya nos queda poco tiempo, les vamos a dejar con un tema musical ahí a cargo de los chicos que están ahí en la cabina, gracias al Alexis, al Jorge, que es el nuevito. Así que muchas gracias. Claro, gracias, que Escalón, sí, amigos. A los Ódica y a Miguel Ángel. Suerte en sus proyectos, chicos. Soy Geraldine Andino con Cristian Castro, y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Como siempre, un abrazo gigante a todos ustedes, y nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencias Lobo. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Acá topamos entonces. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes.